solo en tu sangre limpieza tendré, y más blanco sí que la nieve seré, más blanco sí que la nieve seré, lavado en la sangre y limpio por fe. Que en mi alma no pueda lo impuro quedar, tu sangre mis manchas podrá expurgar, todo ídolo mío desde hoy dejaré. Más blanco sí que la nieve seré, más blanco sí que la nieve seré, lavado en la sangre y limpio por fe. Tu Cristo me ayudas a sacrificar mi todo que llevo gozoso a tu altar. Te entrego mi vida y ahora yo sé que más blanco sí que la nieve seré, más blanco sí que la nieve seré, lavado en la sangre y limpio por fe. Por esta pureza doy gracias a ti, que santificado por tu gracia fui, tu sangre limpiándome vivo la fe. Y más blanco sí que la nieve quedé, más blanco sí que la nieve quedé, lavado en tu sangre soy limpio por fe.